Bien, lo bueno que tiene el hacer el seguimiento de un proyecto, cosa que nos hemos propuesto con más de uno, es que uno, bueno, los ve nacer, los ve el planteo del porqué, y después, bueno, sin duda, ¿no? El recorrido de lo que sucede por allí, depende del territorio, en fin. Hasta que, por supuesto, bueno, se prorrogan, pero llegan a un fin en que, bueno, se pasa una raya de todo el proyecto. Eso fue lo que pasó, tanto el seguimiento que hicimos y después, bueno, ver cómo se desarrollaba con el proyecto Ganadería Familiar Resiliente, que por supuesto tuvo dos ecorregiones, por llamarlo de alguna forma, el basalto y bueno, las sierras del Este, y bueno, estuvimos en estrecho contacto con la gente de Comisión Nacional de Fomento Rural, y eso es lo que vamos a hacer ahora. En este caso lo hacemos con la ingeniera María Eugenia Carriquiri. Así que bueno, María, el gusto de que estés conversando con nosotros y bueno, bienvenida, en principio a Radio San Carlos, después veremos también el vuelo que le damos, ¿no? Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a la audiencia y un placer seguir el hilo de todo esto que hemos estado viviendo estos años. Hablando de estos años, ¿que fueron cuántos? Y yo lo he charlado, ¿no? Contigo, o sea, tuvo componentes que evidentemente pusieron a prueba la organización, pusieron a prueba las herramientas, el aprendizaje, porque transitaron un año por lo menos que fue realmente con condiciones bastante limitantes y que bueno, pero tal, lo bueno es que eso generó un aprendizaje, nuevas destrezas y aprender cosas nuevas y en esa clave de innovación, ¿no? Sí, van a terminar siendo 5 años. Empezamos en el 2020, estamos cerrando a diciembre del 24. Y realmente fue un recorrido, sí, de mucha experiencia, de mucho aprendizaje, con un objetivo de mejorar justamente la resiliencia de los sistemas ganaderos familiares criadores sobre campo natural. Y que en el proceso de mejorar esa resiliencia, todos los actores involucrados fuéramos sacando aprendizajes sobre algo que para todos es nuevo, que es esto del cambio climático y la variabilidad tan extrema. Nos tocó transitar una sequía muy compleja, y justamente en esta última etapa, las jornadas locales que hicimos el año pasado se enfocaron en las lecciones y en las cosas que nos iba dejando la sequía. Y una de los elementos que se resaltaba mucho era el hecho de transitar la sequía de forma acompañada y organizada. O sea, el hecho de contar con una asistencia técnica que conoce todo el sistema y no solo una parte, que lo viene monitoreando hace un tiempo y que por lo tanto tiene la capacidad de acompañar decisiones muy difíciles, como les tocó a muchos productores de liquidar partes importantes del stock, gestionar aspectos financieros, ver cómo después se recomponía todo aquello. Y también desde las organizaciones, las distintas estrategias colectivas para pilotear esa sequía, las compras colectivas de ración, la distribución, la información sobre los apoyos, las reuniones para conversar de cómo estaba cada uno y qué estrategias estaba implementando cada uno para gestionar lo que estaba pasando. Y como decía uno de los agrónomos del proyecto, decía, estamos tratando de absorber los impactos de forma controlada. Y yo entiendo que eso se logró en el marco de la ganadería resiliente porque, aún habiendo transitado los años de sequía que nos tocó transitar, logramos no solo sostener la producción de carne, sino mejorarla un poco y ajustar la carga de los sistemas en una proporción interesante también. Sí, no, sin duda, bueno, el ajuste de carga sin duda es una de las herramientas que al principio era resistida, sobre todo por una producción o una idea tradicional que decís, bueno, yo cuando vendo 30 cabezas, pa, como que tengo menos capital. Y parar de hablar de cabeza, porque quizás que las 30 vacas que vendiste que estaban cruzando las patas, ¿no? Y la No. embarcaron y no sé si todas llegaban vivas. A pensar Exacto. en kilos, por unidad de superficie, lo que sea, bueno, o con la cantidad de pasto que tengo, en fin, cruzar esas dos variables que yo creo que dan una idea más real y facilitan el manejo, ¿no? Sin duda. Nosotros, por un lado, el trabajar eso de que con menos cantidad de vacas y con menos cantidad de ovejas se se podía producir la misma cantidad de terneros y corderos sin tanto estrés, ¿sí? Regulando la carga. Eso fue una línea de... Y justamente en la actividad de cierre y evaluación del proyecto que tuvimos ahora en diciembre, uno de los productores decía eso: tomé conciencia de que yo no produzco cabezas de ganado, yo produzco kilos de carne. Y eso para mí la voy a enmarcar, esa frase. Sin duda, sin duda. María, vamos a reiterarlo, pero digo, porque buena cosa es que lo hagamos, porque no todo el mundo llevaba esto como así de cortito, que las gremiales, en este caso, que participaron en la Sierra del Este fueron Ruta 109, allí en el un poco en el límite entre Rocha y Maldonado, Pan de Azúcar, y Fomento Artis. Y la Fomento Artis. De la Oreja, ¿no? Para recorrer allí un poco por qué la ubicación, por qué la decisión de tomar estos tres grupos en una zona, sin duda, mono, muy últimamente, ¿no? Yo creo que un poco más trillada en cuanto a investigación y porque antes estaba mucho, se había dedicado a la zona de Lomas y Planicie ya, con el arroz, etcétera, y bueno, con la sierra habían quedado medias guachas, ¿no? Pero la verdad que ha sido más que interesante. En ese sentido, ¿tú cómo calificarías los resultados? Es decir, si te teniendo la fórmula, porque yo veo acá que lo calificaron con tres conceptos, digo, pero no sé, es válido toda esa división que hicieron para cuantificar los resultados. Mira, si yo tuviera que calificar los resultados, yo insisto, nosotros insistimos desde un principio en que estábamos generando una etapa nueva de un ciclo que ya empezó, porque esto de trabajar con ganadería, con tecnologías de proceso, y, o sea, no es nuevo, no lo inventó la Comisión Nacional, ¿verdad? Uh-huh. O sea, lo que se van acumulando son hitos y ciclos de aprendizaje y de renovación. Entonces, nosotros, si yo tuviera que decir, bueno, hoy quedó claro que una gremial de productores, con el apoyo de INEA, con el apoyo de INAC, con el aval del Ministerio y alineada con las políticas de apoyo a la ganadería familiar, es capaz de ejecutar una acción de estas características y lograr buenos resultados. Uh-huh. Lograr un buen nivel de gestión, lograr un buen nivel de impacto a nivel de los predios, lograr productos de comunicación de utilidad para seguir trabajando con estas herramientas. Yo creo que ese es un resultado que es clave resaltar, porque es uno de los aprendizajes que destacamos. Nosotros decíamos tres ejes: asistencia técnica con enfoque de coinnovación, con una metodología definida, ordenada, con productos, con plazos, con método. Hay otro de los agrónomos acá que me decía a veces como la bandera de Brasil: orden y progreso. Ordenar los datos, armar los registros, tener las cosas, discutir en base a la información generada dentro del mismo sistema. Las buenas prácticas ganaderas, o sea, las tecnologías del proceso que llevan a reestructurar los recursos que ya están, y una gobernanza participativa, es decir, una estructura de monitoreo del proyecto que integre a las organizaciones locales, a los técnicos locales, a la coordinación, a la Comisión Nacional y a los institutos que están apoyando, a INEA y al INAC, y que todos esos actores con cierta periodicidad se reúnan, revisen, tengan oportunidad de comentar cosas, de proponer. Eso también entendemos que fue un elemento clave, y que ahora, de cara a una discusión de un sistema de extensión hacia la ganadería, son lecciones que sería muy interesante que se tomaran en cuenta como estrategias para algunos, porque también insistimos como mucho en eso, no hay una ganadería. La ganadería es sumamente heterogénea. Uh-huh. No para toda la ganadería son necesarias todas las herramientas. Para algunos ganaderos en específico, entendemos que esto es una forma idónea para lograr que se implementen tecnologías que son muy viejas, ¿no? Sí, sí. Que evidentemente siguen manteniendo una brecha importante en su implementación y adopción. Aparte otra cosa, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado de ver bueno, resultados de predios, en fin, en Comisión Nacional, en el plan, que es cada establecimiento merece un traje a medida. Exacto. Más allá de que no hacen exactamente lo mismo, pero llegan al mismo resultado. Sí. Entonces, yo decía, bueno, da. Bueno, quiere decir que, como tú decías, ¿no? El tema de la gestión, o sea, llegan a buenos resultados. Para pa llegar a malos, Ah, alcanza es con no hacer nada, pero digo, un igual planteándose hipótesis de trabajo, en fin, y bueno, con estos temas de lo que es la. Y sosteniendo los registros, ¿sabes? Exacto, Porque el tema exacto. de conocer la información detallada y de una forma que la permita analizar y tomar decisiones. Y nosotros siempre decimos, cuando empezamos el proyecto, el cuadro de buenas prácticas ganaderas no tenía los registros. Y fuimos aprendiendo, desarrollando a lo largo del proceso esto de que los registros son una tecnología en sí misma, que también requiere un traje a medida, porque algunos anotan en el cuaderno, otros en la libretita, otros en el celular, algunos anotan, bueno, cartones, almanaques, etcétera, ¿no? Pero el ir yendo hacia un sistema de registro realizable, que realmente la familia lo pueda sostener. Y no dependa de que sea el técnico el que lo hace, sino que ellos lo sostengan y cuenten con su información para tomar decisiones. Y bueno, y ahí es que decanta, todo eso se alinea en la herramienta digital de registros que queda ubicada dentro del sitio del ganadero de INACA. Sí, es absolutamente fundamental, sobre todo hoy, como tú decías, ¿no? En los productores, la aplicación de tecnologías de proceso, tecnologías de insumos, verte esto como un sistema donde sale y entra de todo un poco, pero también entra y sale plata, en fin. Y dicen, yo creo que no es un tecnicismo decir que un recurso o una combinación de recursos, como es un agroecosistema, las cosas que yo puedo medir las puedo gestionar mejor. Y así sé si progreso o si no progreso. O si no progreso, me acuerdo, en Facultad tengo un librito de estadística. Que no sé dónde, me acuerdo dónde lo compré, pero que tenía, decía, nada es bueno o malo salvo por comparación. Y tú sabes Empezando que una por de las ahí, cosas ¿no? que los productores te preguntan enseguida, bueno, estás produciendo 85 kilos de carne, ¿es poco o mucho? Y depende. Seguro. Todo depende de cuál es el objetivo de la familia, qué costo tienen esos 85 kilos, con qué recursos contamos, podemos apuntar a 100, bueno, ¿qué tenemos que hacer para apuntar a 100? ¿Estamos bien con 85? Bueno, ¿qué podemos ir puliendo para que se mantenga estable? Sí, esa afirmación estadística está muy interesante. Está buena. María, por supuesto, no, esto, como tú decías, y con mucha razón, deja cosas, ¿no? Lecciones aprendidas, en fin, todo lo que sabemos, lo que es el tema de la extensión y lo que procura, y bueno, y el fin que. Y algunos fines ulteriores, ¿no? Como el tema, capaz que es muy lejano de largarlo, pero el desarrollo quizás es una de las personal, empresarial y regional, en fin, también es una de las metas, ¿no? Pero en el caso de ustedes, ¿qué creen que dejaron los productores? Qué buena pregunta. Porque además se las hicimos en la evaluación. ¿Qué me deja este proyecto, no? Y estuvo muy interesante, porque ellos destacan fundamentalmente los aprendizajes, las herramientas, el trabajar más ordenados, el estar más tranquilos, el ordenar la información y muchas veces también el haber logrado cambiar la forma en la que veían y hacían las cosas, ¿no? Esto que yo comentábamos hace un rato de tomar conciencia de que yo no produzco cabezas de ganado, sino kilos de carne, y entonces actuar en consecuencia, el trabajo y el ir percibiendo cómo ese sistema que ellos conocen a fondo, pero que tiene una serie de interacciones que a veces no las tenían tan a la vista, ¿sí? O sea, cómo yo Había una productora que al principio del proyecto el técnico le decía vamos a recorrer y ella decía el campo está igual, vamos a ver los animales porque el campo está igual, ¿no? Y cómo a través del manejo y la gestión del pastoreo el campo fue dejando de estar igual y al lograr que ella lo viera, ¿no? Fue, y entonces ella ahora dice, yo ahora que ajusté la carga, yo no sabía que mi campo podía producir el pasto que produce. Sí, ¿Sí? incluso Sí. empiezan a haber especies que de repente por el sobrepastoreo no le dejaban ni respirar, ni semillar, ni nada, Exacto, y cuando vienen las flojas empiezan a aparecer. y a veces esa disminución de la carga no es definitiva. Muchas veces la disminución de la carga y la mejora en la capacidad de producción del campo natural implica que unos años después esa carga puede tener un nuevo ajuste hacia arriba, a veces no todo el que tenía, pero a través de la gestión del pastoreo. Entonces, yo creo que dejamos productores que aprendieron, que desarrollaron procesos de aprendizaje y de trabajo en equipo con un técnico, que además es local y fue seleccionado por la organización y está en su zona. Y entonces también estamos dejando técnicos capacitados y organizaciones que quieren seguir trabajando en esta línea y que así lo plantearon en la reunión de evaluación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esto siga? Tanto las familias como los directivos de las organizaciones. Y bueno, no es seguir haciendo lo mismo, pero sí seguir buscando estrategias para que esto escale, crezca y quienes se engancharon en esto también puedan tener líneas de mantenerse actualizados y en proceso, porque no es que ahora ya está, sino que el sistema de producción, una vez que tú lo tocas, cambia y después te plantea nuevos desafíos. Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, de casos de esos hemos visto, ¿no? Así que yo creo que una semilla, sobre todo en el este, que en muchos casos cayó en tierra fértil, fue el Pronadega, que se hizo con los alemanes, ¿verdad? Y bueno, acá se formaron grupos, de los cuales, por supuesto, ¿no? Después, cuando se les sacó el subsidio por asistencia técnica, hubo algunos que siguieron, otros que no. Pero quedan todavía los grupos. Uno es el Coronilla, ¿no? De acá de Calina, que tiene yo no sé cuántos años, ¿no? Ya venía de un grupo CRE anterior y bueno, se fue reciclando y sigue para adelante, ¿no? Entonces, quiere decir que bueno, después que uno se mete en esta gimnasia, después está así la necesidad de esa reunión, no solamente para ir a comer un churrasco, sino para poner a prueba, a consideración del resto de sus pares, lo que está haciendo y si lo está haciendo bien y quiere escuchar opiniones. No, no, de repente no le sirve ninguna, pero de repente le sirven, en fin, se van con algo, ¿no? Eso los trabajos, el trabajo en grupo sin duda tiene esas satisfacciones. Y bueno, por supuesto, preguntarle a ustedes también, porque esta interacción que hay entre técnico y productor, productor y técnico, es de doble vía, ¿no? Si también se aprende desde el otro lado, y pese a que, bueno, Comisión Nacional tiene una larga trayectoria en este tema. Pero por supuesto, ¿no? Cada grupo humano es distinto, en fin, también qué es lo que se llevaron ustedes, ¿no? Sí, yo como coordinadora, sabes que cuando empezó el proyecto en el 2020, en la primera etapa teníamos una licenciada en psicología encargada de la sistematización. Ella el primer día de trabajo nos dijo, si hacemos las cosas bien cuando termine este proyecto, ya no vamos a ser los mismos. Creo que hice las cosas bien, porque realmente el volumen de aprendizaje y de cambio de perspectiva que me aportó este trabajo es medio inmedible. Pero sobre todo aprender que la innovación, que hacer las cosas de forma diferente requiere de un gran esfuerzo de todas las partes, requiere acuerdos de todas las partes. Y requiere un acompañamiento y un sostén, ¿sí? Y requiere también de aprender a trabajar con las tensiones que nos implican a todos los cambios, las resistencias que nos implican a todos los cambios. Entonces, que a veces la propuesta técnica, como son las buenas prácticas, están súper validadas, sí, pero cada sistema es un mundo, tiene objetivos distintos, dinámicas distintas. Y es necesario comprender esas dinámicas cuando pretendemos cambiarlas. O sea, si partimos de una base de que la dinámica es única, la ganadería es una y la receta es una, vamos al fracaso. Sí, eso es uno de los aprendizajes. Y que en esta forma de trabajo, como el nombre lo dice, que estás co-innovando, nadie tiene ni la receta, ni la verdad, ni todos tenemos puntos de vista diferentes y complementarios para aportar. O sea, ni es que el productor ya sabe todo porque ya está ahí, nació ahí y entonces él ya sabe todo y lo único que hay que hacer es validar eso. Ni el técnico llega al predio con una verdad absoluta con la cual quiere convertir a ese productor que no sabe, ni la coordinación considera que la interacción se tiene que dar en esos términos, sino que lo que hay es una articulación y una buena definición de roles, ¿sí? Cuando la coinnovación se da, al final del proceso el productor es mejor productor y el técnico es mejor técnico. Sin duda. Porque los dos aprendieron cosas nuevas, enfrentaron desafíos los pudieron lidiar. Y bueno, y desde Comisión Nacional también para mí fue un gran aprendizaje todo lo que implica la articulación institucional, ¿no? Uruguay tiene una institucionalidad muy fuerte, muy buena, pero a veces es tan fuerte que es un poco rígida. Es cierto. Entonces, el cómo articularnos cuando todos tenemos tareas, roles y cosas muy definidas, y eso es bueno, pero cómo hacemos para articularnos la institucionalidad pública, las organizaciones de productores, la dinámica productiva, la búsqueda de esas articulaciones, también fue una gran escuela en estos últimos 5 años. No tengo dudas, estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo. Y hay cosas que, bueno, en esa relación que tú hablabas, ¿no? De ida y vuelta, de aprendizaje mutuo, entre productor y técnico, técnico y productor. Yo veía una foto que ya que se lo repetía siempre, ¿no? En todas las reuniones, en el plan, allá. Hay algo que es insustituible. La mateada en la cocina. Con el productor, pero con la patrona también, ¿sabes? Porque muchas veces les pasó. Algunos compañeros que seguro se sentaban allí y bueno, el núcleo de toma de decisión, el Corcho Ferreira, ¿no? Que también anduvo mucho en este tema, porque de repente vayan con una idea, discutiéndola con el productor, y en fin, y cuando te sientas a tomar mate en la cocina y la doña anda en la vuelta, escucha, ¿no? Si está sentada en la mesa, mejor, pero si no anda en la vuelta, siempre calentando pan mate, en fin, en lo que esté, y pero pesca, dice, viejo. Vos pensás cambiar el tractor, dice, pero no te olvides el cumpleaños 15 de la nena, ¿no? Parece un entretanto, pero no es, porque es un productor familiar, funciona de esa manera, ¿no? Mira, cuando nosotros empezamos el proyecto en el 2020, el proyecto siempre tuvo a lo largo de estos 5 años un eje de género transversal. Cuando hicimos la primera actividad de formación de los técnicos y planteamos el tema género, enseguida genera como inquietudes, ¿no? La gente se entra como a levantarse, se mueve en la silla. Y yo ese día les dije, acá nadie está planteando cosas raras. Lo que como coordinadora les digo es que yo no quiero que ustedes sean esos técnicos que entran al predio y se paran de espalda a la mujer a hablar con el productor. Ustedes van a trabajar con la familia. Y la familia son todas las personas que viven de y en el predio. Por ende, ustedes van a trabajar con la familia, ¿sí? Con quienes de la familia estén dispuestos y habilitados. Acá nadie va a forzar nada, ¿sí? Pero ustedes, que no sean ustedes los que bloqueen la posibilidad de que las mujeres o los jóvenes puedan estar presentes y activos en la visita técnica. Sí, Y de fue acuerdo. de las cosas que las familias después resaltaron. Incluso en algunos casos fue ese trabajo con toda la familia lo que permitió algunos cambios. Te doy un ejemplo de un productor que no quería vender animales y no quería y no quería, las vacas cruzaban las patas y no lográbamos. Y la estrategia fue una alianza con el hijo mayor. Fue el hijo mayor el que convenció al padre, porque en realidad el padre lo que estaba preocupado era de que el hijo mayor en breve se iba a independizar y que le tenía que generar el capital de inicio. y por eso no quería vender animales, porque él entendía que como padre a su hijo mayor le tenía que pasar una cantidad determinada de vacas para que empezara, porque si no él no iba a poder empezar su propio emprendimiento, ¿no? Entonces el hecho de que fuera el mismo hijo el que hiciera los números con el padre y le asegurara que él podía iba a estar bien igual, fue lo que habilitó una decisión de ajuste de carrera que era urgente. Sin duda, sin duda. Esas cosas ayudan, ¿no? Todo el tema de bueno, sucesión familiar, o sea, tienen varios nombres, ¿no? Bueno, y el tema Esa información es fundamental. del uso de tecnologías, como es la herramienta digital y la circulación de la información dentro de la familia, que muchas veces son las mujeres las que se animan al principio a usar el teléfono y a empezar a cargar ahí los datos y a decir, no estoy entendiendo esto, no me sale. Y pedir ayuda y poder trabajarlo y poder ir ordenando y que la información circule dentro de la familia y genere mejores decisiones entre todos, eso también fue un aprendizaje bastante claro. Sin duda. Como ves, María, podríamos seguir toda la sacándole punta a esto, ¿Cuántos días de programa tenías? pero dijo a ti por toda la información, por bueno, has dejado compartir esta experiencia con ustedes y bueno, y disfrutar de la misma, yo creo como medio de comunicación, sucede, ¿no? Si uno disfruta haciendo determinadas notas, ¿no? Muchas gracias a ti, porque además ese seguimiento que hiciste a lo largo de todo el proceso también nos permite ir hablando las cosas de otra manera, porque se va generando, se va acompañando ese proceso y se va generando esta confianza que está tan linda. Así que muchas gracias a ti. María, bueno, nos encontramos en cualquier otra actividad, por donde Seguramente. venga, sí, y bueno, por supuesto, ¿no? Feliz Navidad y buen año el próximo, para toda la gente de Comisión Nacional. Muchas gracias igualmente para ti y para toda la audiencia. Gracias.